Son las 12 del mediodía y 33 minutos y vamos, como ya hemos anunciado anteriormente, a continuar con el tema que iniciábamos la pasada semana. Hoy continuaremos con los miedos infantiles y más concretamente con la edad preadolescente y con la edad adolescente. ¿Cuáles son sus temores, sus miedos, qué les inquieta? Son preguntas con respuesta. No se lo pierdan, no se pierdan este espacio con el psicólogo Víctor Navarro, quien nos vuelve a acompañar de nuevo esta semana. Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros en Día a Día. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días, Maribel, ¿cómo va? Pues muy bien, de carnavales, de carnavales. Eso es bueno siempre. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues la pasada semana hablábamos de los miedos infantiles más en pequeñines, pero también los adolescentes, los preadolescentes tienen miedos, tienen inquietudes, tienen temores. ¿Cuáles pueden ser esos temores que tienen? Por ejemplo, a la ridiculez, al temor a las notas, el temor a estas inadaptaciones a los colegios, a no entenderse con sus amigos, con sus pandillas, a que no entenderse con el líder del grupo. En fin, son muchos los temores que tienen, ¿verdad? Exacto, sí. Ellos, bueno, la adolescencia es una etapa de la vida en la que, bueno, hacemos la transición de estar muy apegados a nuestros padres, que son nuestra referencia y los que marcan los límites, a encontrar poco a poco lo que es nuestra propia identidad, con nuestros propios valores, nuestras propias de hacer las cosas y claro, ese proceso de transición, como cualquier proceso de transición, pues atrae muchos problemas, trae inseguridades y trae, bueno, diferentes consecuencias para la persona, ¿vale? Es una etapa que normalmente los índices de autoestima y de seguridad en sí mismos suele decaer muchísimo, ¿vale? Probablemente sea la etapa de la vida en la que más se decaiga la confianza en sí mismos, ¿vale? Y además, bueno, pues aparecen una serie de problemas emocionales, de escolares, en las relaciones interpersonales y sexuales, incluso problemas de alimentación, que también vienen muchas veces relacionados con la propia autoestima. Y bueno, y sin olvidar obviamente el control de uso de drogas, de alcohol y de diferentes sustancias. Es una edad en la que sí están cerca de sus padres, pero también están apartados, intentan apartarse de sus padres y acercarse más a los amigos, a los profesores, depende de qué profesores también, ¿verdad? Claro, a ver, siempre el problema de estos chicos es que muchas veces se sienten incomprendidos. Ellos ven la vida como si ellos fueran únicos, como si sus problemas fueran únicos, ¿vale? Entonces, claro, si tus problemas son únicos, implica que nadie te puede comprender. Y eso es una sensación que, bueno, que les retrae mucho y que les fastidia mucho. Entonces, es cierto que muchas veces en el instituto, que se pasa con profesores que se pasan 6 horas con ellos, sí que es verdad que hay algunos profesores con los que no consiguen empatizar, pero sí que hay otros que sí se vuelven un modelo, pues que les guste y que les atraen. Incluso muchas veces hay incluso una cierta atracción sexual de los profesores, porque claro, son su modelo. Yeah. Son figuras muy, muy, muy importantes para ellos. Y claro, los profesores es verdad que tienen una labor muy, muy importante, porque aparte de toda la importancia de la materia académica que tienen que impartir, tienen que toparse con estos problemas emocionales, que los que muchas veces no han sido adiestrados para ello. Y ahí es donde, bueno, cada persona tiene que enfatizar sus habilidades para poder abordarlos de la mejor manera. Ya. ¿Qué podemos hacer los padres o cuál es la postura de los padres ante esta postura? Porque a veces la postura es de rebeldía contra los padres, ¿no? Sí, muchísimas veces. Bueno, es difícil para los padres, ¿vale? Igual que también es difícil para cualquier gabinete de psicología tratar a un adolescente, ¿vale? Porque, bueno, hay adolescentes que son muy, muy reactivos, ¿vale? Y entonces hay que ir con pies de plomo, ¿vale? Mm. Los padres lo que pueden hacer es, sobre todo, es intentar comprender a su hijo, darle la cierta libertad, ¿vale? Sin que pierda seguridad. ¿Vale? Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, que quiere salir el chico un sábado con los amigos y quedarse hasta la una porque es una ocasión especial. Bueno, pues se puede negociar, ¿vale? Se puede, de alguna manera, permitir al niño que si demuestra que es responsable, pues otorgarle ese premio, ¿vale? Porque muchas veces los padres se creen que haciéndoles llegar a casa a las 10 lo están previniendo y probablemente sea muy al contrario, ¿vale? Porque los niños cuando ven que su padre no les entiende y por lo tanto les hace volver a las 10, significa que su padre, a lo mejor los valores de su padre no son los mismos y ya como que se distancian más. Yeah. Sus propios padres. En un momento, a lo mejor, que les dejen, que vean que tienen un poquito de libertad, pues harán cosas que en principio no tendrían por qué estar haciendo. Ya, yeah. los temibles y sagrados y discutibles horarios, ¿no? Los horarios son tema de discusión siempre. Has de llegar a las 12 porque... Pero claro, tampoco es un remedio decirle porque yo lo digo, no, porque yo lo digo, no, o sea... Muchas veces puedes aprovechar que es una motivación para ellos el poderse quedar hasta la una, por ejemplo, para decir, vale, yo te dejaré hasta la una, pero quiero que entre semana llegues a tal hora, quiero que recojas tu cuarto cada día, que hagas la cama, etcétera, ¿vale? Que consigas como, que lo utilices como reforzador, ¿vale? Para intentar inculcarle pues unos diferentes hábitos, ¿vale? Ahí yo veo bien. Ahora, yo lo que, por ejemplo, no aconsejaría a unos padres es que de manera gratuita le dejara, bueno, si quiere volver a las dos, vuelve a las dos, no hay problema, ¿vale? Sin una estructuración y que el niño pues vea que lo puede conseguir todo simplemente porque sí, porque realmente luego no lo estás preparando para la vida adulta, porque la vida adulta las cosas no son así. La vida adulta la responsabilidad se consigue siendo responsable, no hay otra manera. Claro, quien dice la una dice luego, no, es que mis amigos se van a casa a las dos. No, pero es que yo no es a las dos, es a la una, hemos dicho a la una. Entonces, ¿qué hacer ante este razonamiento? Claro, bueno, es verdad que los chicos adolescentes se comparan mucho, ¿vale? Y a lo mejor el hecho de que a mi igual le hagan volver a las dos y a mí solo me dejen hasta las 12, ya me hace estar en un punto de inferioridad a la hora de compararme con él. Y eso ya, pues claro, puede afectar a mi autoestima. Bueno, si está bien razonado que se queden hasta las 2, porque la actividad que hacen por alguna razón acaba a las 2, bueno, pues lo mismo, se puede negociar. Pues a lo mejor pon más conductas que puedas reforzar y decir, vale, ¿quieres volver hasta las 2? Vale, pues quiero que entonces cada día después de comer me frieguen los platos, de comer y de cenar y tal, ¿vale? De manera que él se esfuerce en conseguirlo. Y una vez que se esfuerce, pues bueno, a lo mejor es que se lo ha merecido. Ya. Vale, entonces, bueno, Si van bien en los estudios, hace lo que ha de hacer. Por supuesto, por supuesto. La hora siempre es muy, muy relativa, ¿vale? Porque si salen de casa a las 11 y llegan a las 2, es una hora que es muy tarde, ¿vale? Pero bueno, realmente hasta 3 horas fuera. Casi eso es mejor que no dejarle salir a las 2 de mediodía y que devuelva a las 12 de la noche. Ya, es que es eso, que salen a las 12 de la noche, pero es que realmente la actividad comienza a esta hora. ¿Qué van a hacer a las 10 de la noche? ¿Dar vueltas a una silla? Sí, no, a ver, sí, se pueden hacer muchas cosas. Es decir, con un adolescente puedes jugar a los bolos, puedes ir al cine, puedes ir a comer una hamburguesa, puedes hacer muchísimas cosas antes de las 2, ¿vale? Es más, yo creo que a partir de las 12 ya tampoco tengo muy claro qué cosas pueden hacer las adolescentes, porque realmente en los bares, por ejemplo, no podrían entrar, ¿vale? Porque no es legal ni es aconsejable que entren en los pubs, en los locales, no tan corta edad, ¿vale? Pero bueno, a veces es más los chicos que tratan de empujar el límite que no que realmente luego lo necesitan, porque luego a lo mejor a la una ya no tienen nada que hacer, ¿vale? Entonces a lo mejor es más el hecho de decir, quiero negociar y quiero demostrar a mi padre que soy capaz de imponerme yo mis propios límites. Ahí es una manera que tienen ellos. Bueno, pues si se va a aportar, va a ser responsable y de esta manera puedes hacer que él mismo se esfuerce, que consiga cosas, que en los estudios los lleve de manera responsable y todo, bueno, pues allá puedes intentar negociar. A lo mejor a las 2 es muy tarde, a lo mejor he dicho a las 2 por un ejemplo. A lo mejor lo aconsejable es a las 12. Sí, lo importante, yo creo que lo importante es una opinión, pero lo importante es que ellos mismos razonen, que con charlas con los padres, que sepan hasta dónde pueden llegar, qué es, dónde está el límite del bien y del mal, dónde está el peligro. Y porque aunque lleguen un día a las 6 de la mañana, pueden no haber pasado nada. Claro, me ha quedado dormido en casa de un amigo. O quedarse en casa de un amigo, exactamente. Que aprendan y que sepan exactamente lo que está bien y lo que está mal. Que haya una confianza con los padres y que, cuidado, no digo con eso que el padre sea el mejor amigo o la madre sea amiga. No, el padre es el padre, para mi entender. El padre es el padre y la madre es la madre. Y los amigos se buscan en el colegio o se buscan en las pandillas, en la calle, digamos. Pero que haya una confianza y ya un no le tengo miedo a mi padre, sino que le tengo un respeto y le puedo contar a mi padre sin que me aúlle, ¿no? Exacto. Mira, un error que yo veo que cometen muchos padres es que tratan de imponer las normas ya por sus narices, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, los niños, cuando un niño pequeño, pues puedo acabar respetando eso, pero cuando tienen 15, 16, 17 años, que ya tienen una moralidad propia, que tienen ya un sistema de valores que ellos mismos han ido construyendo, eso ya no lo aceptan, ¿vale? También muchos padres, de alguna manera, carecen de unas habilidades asertivas a la hora de explicarle al hijo de entender un problema suyo, ¿vale? A lo mejor minusvaloran los problemas, porque a lo mejor que un compañero, cuando tienes 40 años, con un compañero de trabajo se ríe de ti, no te afecta, pero a un niño de 15, a un chico de 15 años, con un compañero de clase, si se ríe de él, es un drama, es una cosa que tienes que entenderlo como un drama, porque para el chico lo es. Al chico le puede estar amargando, le puede estar creando ansiedad, le puede crear muchísimos problemas. Entonces, tienes que entenderlo, tienes que saber, pues, trabajarlo, dialogarlo. Tienes que intentar que entienda que es una situación que no es catastrófica, que pasará, que con el tiempo cura estas cosas, que a todo el mundo nos ha pasado que algún día se han reído de nosotros y que tenemos que aprender a convivir con ello, y etcétera. Pero son cosas que los padres deben tratar con muchísima paciencia y con muchísimas habilidades. ¿Vale? Los adolescentes tienen unos sesgos cognitivos son brutales. Ellos creen que lo peor les va a pasar a ellos, que la suerte les perjudica, que todo el mundo les mira cuando van por la calle. Tienen una serie de problemas a la hora de interpretar el mundo que les hace, pues, luego reaccionar de la manera que reaccionan. ¿Vale? Entonces, bueno, los padres, yo el consejo que les daría, pues que traten de ser muy pacientes, ¿vale? Que si algún día ven al chico nervioso, pues que tampoco no vayan a meter el dedo en la llaga, ¿vale? Que lo dejen, que todos hemos tenido épocas en las que estamos más nerviosos, en las que necesitamos estar un ratito solos para tranquilizarnos, ¿vale? Que no vayan a hacer algo del enemigo, que tampoco no dramaticen los padres más que los chicos, ¿vale? Porque entonces lo que haces es retroalimentarlo. ¿Vale? Que si un día te llega tu hijo y te monta un escándalo porque viene nervioso, porque le puede haber pasado cualquier cosa, bueno, entonces le dejas un ratito que se tranquilice, ¿vale? Y a lo mejor ya incluso el día siguiente, pues ya lo intentas, cuando esté más calmado, ya intentas hablar con él y intentas razonarlo y le explicas, bueno, pues desde la experiencia, desde la propia experiencia que tienen los padres, pues cómo poder reinterpretar esa situación, que a lo mejor él lo ha interpretado como algo muy dañino y en el fondo no, objetivamente tampoco no tiene por qué ser tan dañino. Efectivamente. Sí, claro, sobre todo diálogo y sobre todo comprensión y ponerse en la postura del chico que lo pasa mal como lo hemos pasado mal nosotros al ser adolescentes. La adolescencia, lo que es un cambio hormonal brutal, ¿vale? Y los niños probablemente no estén preparados cognitivamente para atender esas necesidades hormonales, ¿vale? Es decir, les entra un apetito sexual enorme, cambia todo el modelo de interacción con el mundo. Claro, muchas veces no están entrenados para ello, ¿vale? Okay. Y a lo mejor les meten en un instituto con 14 años, en un instituto en el que tú pasas de ser el más grande del colegio al más pequeño del instituto, y cambia mucho la perspectiva del mundo. Entonces, bueno, tienes que entender que hay muchas cosas que tienen que aprenderlas y a lo mejor por mucho que le repitas que ese paso no lo hagas, que te vas a caer, tienes que dejar que de ese paso y que se caiga. ¿Vale? Sí. Todos hemos aprendido por experiencias propias y, bueno, las experiencias de los demás nos ayudan a comprender, pero muchas veces necesitamos nosotros cometer errores. Bueno, los padres tienen que entender que el niño necesita cometer errores. ¿Vale? Sí. Entiendo mucho los temores también de los padres, ¿vale? Que van muy muy en función pues de las drogas, de la delincuencia, pero bueno, tampoco no hay que dramatizar, ¿vale? Porque bueno, es cierto que el problema de las drogas está ahí, pero también es cierto que bueno, que por suerte los modelos de atención a los adolescentes han cambiado y bueno, ya ahora se enfatiza mucho el deporte, se enfatiza mucho la vida sana. Ha cambiado y las drogas ya no están, yo creo que por lo menos que no están tan accesibles. Entonces hay que darles un poquito de confianza. Hace 20 años, por ejemplo, el modelo de chico atractivo te está muy relacionado pues con el fumar, con el cigarro. Eso se podía ver muy claro en las películas de Hollywood, se podía ver claro en muchísimos aspectos de la vida que veías a mucha gente fumando. Ahora, por suerte, ese modelo está cambiando. Ahora el prototipo de chico atractivo ya no fuma, ahora hace deporte. Vale, y eso es algo que, bueno, porque por suerte no previene de que los chicos cojan malos modelos. Siempre habrá algunos que cojan un mal modelo, pero por regla general ya lo que se potencia, lo que se enfatiza es este tipo de personas que, bueno, pues que son más sanas, que tratan bien a las personas, que son más saludables. Y eso también hace que, quieras o no, que el problema se reduzca, que baje la prevalencia, que baje todo. Pues sí, una juventud sana que cada vez nos agrada más, cada vez es más difícil ser, siempre ha sido difícil ser padre de toda la vida, pero es un placer. Ha sido un placer hablar contigo, Víctor, cuando quieras, ya sabes, aquí tenemos muchos temas de qué hablar y cuando queramos compartir espacio, pues ya sabes. Perfecto, muy bien, Maribel, pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que haya gustado a la audiencia. Esperemos que sí, es un tema súper interesante y esperamos repetir en otra ocasión. Muy bien, pues nada, cuando lo necesitéis. Muchísimas. A vuestra disposición. Muchísimas gracias, Víctor, un abrazo. Un abrazo, Maribel. Buenos días. To tears, remember someday it'll